Mateo 7, versículos 1 al 5. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Porque te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Las semanas pasadas hemos estado estudiando juntos el tema de cómo resolver los conflictos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y cuál ha sido nuestro pasaje bíblico base? ¿Alguien recuerda? Mateo, estamos cerca. ¿Quién da más? Mateo 18, muy bien. Versículos 15 al 17. Y ahí hemos aprendido que Jesús nos dejó un proceso para que los cristianos podamos resolver los conflictos. Y las primeras semanas, las dos semanas pasadas, aprendimos que lo que Jesús nos dijo es que cuando haya un conflicto por causa de algún pecado entre dos cristianos, entonces el cristiano debe de primero ir con la persona que le ofendió, hacerle ver su falta y si se arrepiente, perdonarlo. En pocas palabras, así resumiríamos la enseñanza de las dos semanas anteriores. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Quiero llamar su atención a dos características, dos actitudes con las que debemos acercarnos en ese caso cuando tengamos un conflicto con una persona. Y la primera es, cuando nos acercamos con una persona para arreglar una diferencia, en lugar de hablar con otros o ir con otras personas, debemos ir con la persona correcta, ¿sí? Y debemos cuidar que la actitud con la que tratemos de resolver el conflicto sea con una actitud, primero con autoridad moral. Jesús dice en este pasaje de Mateo 7, versículo 1, pareciera decir que no debemos juzgar, y algunos malinterpretan el pasaje, dicen, no, pues yo no soy nadie para juzgarlo. Pero si prestamos atención con claridad a las palabras del versículo 5, las voy a volver a leer. Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y luego dice, y entonces. Y esa frase, y entonces, quiere decir, Jesús no estaba prohibiendo juzgar las cosas. Jesús estaba prohibiendo juzgar las cosas hipócritamente. ¿Sí se da usted cuenta? Dice que si tú quieres corregir a tu hermano que peca contra ti de algo que tú mismo estás haciendo, entonces pues no lo puedes hacer. No tienes autoridad moral para hacerlo. Así que cuando usted, por ejemplo, quiera abordar a alguien que usted está ofendido porque alguien lo ofendió por algún pecado, lo primero que usted debe de hacer, ¿qué es? Pues revisar su vida. ¿Correcto? Y si yo estoy haciendo lo mismo, entonces antes de ir con la persona, ¿qué debería de yo hacer? Corregir mi propio pecado. ¿Se da cuenta? No vaya a ser que usted llegue y le diga, oye, ¿sabes qué? Te caché robando, te robaste $5. Y él te dirá, ¿y los 50 que tú te clavaste? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo corregir a otros cuando nosotros mismos estamos infringiendo el mismo hecho? ¿Cierto? Bueno, pero no solo eso. Hay otro pasaje. Ahora, fíjense bien, la palabra juzgar, quiero hablarles de esa palabra. La palabra juzgar aquí, una palabra griega que es la palabra crino, significa emitir un fallo o arbitrar entre dos partes. Emitir un fallo, separar, distinguir, decidir o determinar, dar un fallo a la luz de la ley. Si ustedes se dan cuenta, cuando alguien va a la corte, el juez no saca de su propia opinión para juzgar entre lo correcto o lo incorrecto. Él lo que hace es ir a la ley, ¿no es cierto? La ley dice, y entonces esto es lo que se hace. Hace poco estuve en la corte acompañando a don Agustín a un mandado, y ahí vi varias personas que estaban enfrente del juez, y vi un hombre que pasó ahí, y su delito es que lo habían arrestado porque iba manejando borracho y sin licencia. Y era un hombre americano, uno diría, yo sé que ustedes pensaron en los hispanos, no sean así. Era un rubio. Y el juez le dijo, no, pues la ley dice que tu sentencia es 3 años de prisión 9 meses de un curso en el DMV y $2,792 de multa. ¡Wow! Dije yo. Pues, y inmediatamente después de él, pasó la siguiente persona, que era una muchacha muy bonita, joven, guapa. Hagan de cuenta que era mi hermana. Y yo dije, no, pues con semejante modelo, le seguro que le va a poner una multa de $100. Yo estaba pensando en mexicano, ya ven. Pero no, ¿qué creen que fue mi sorpresa? El juez le dio, por el mismo delito, la misma sentencia. ¿Por qué? Porque no es la opinión del juez. Es lo que dice la ley y dar un fallo en función de la ley. El juez es un árbitro. ¿Han estado en algún partido deportivo donde hay un árbitro? Están en el béisbol, por ejemplo. ¿Qué hacen los jugadores cuando se enojan una vez que el umpire dicta pues, un fallo? Pueden hacer su berrinche, gritarle en la cara, y el otro está tranquilo. Porque no es personal, simplemente es dar un fallo, arbitrar entre dos partes. ¿Está aquí claro? Esto es lo que Jesús está diciendo. Y ahorita vamos a hablar de ese asunto con más detenimiento. Y quiero ir a un pasaje que está en 1 Corintios 5, versículo 12. Los que quieran buscarlo, háganlo. Y los que no, escuchen, lo voy a leer. 1 Corintios 5, 12, dice así. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Déjenme explicarles de qué se trata. Pablo escribe la carta de 1 Corintios a los cristianos que vivían en esa ciudad de Corinto para atender varios problemas. Y un problema que había habido, había sido un problema de inmoralidad. Había habido un problema en donde un hombre de la iglesia se había metido a tener relaciones con su madrastra. Y todos iban a la iglesia. Entonces, los cristianos de Corinto, en lugar de dar una sanción a ese pecado, dijeron, no lo juzguen. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? Algo así como pasa hoy. ¿No han oído eso? No le digan nada a cada quien su vida. Oren por él. Es más, ámenlo. Para que se sienta. Y Pablo les escribe y les dice, ustedes no tienen vergüenza. Les dice. Si ustedes leen el contexto de los versículos 1 hasta este versículo, se van a dar cuenta que Pablo dice, es tan escandaloso el pecado que hay entre ustedes que hasta los incrédulos están ofendidos. Ahora son ellos los que dicen, no, ¿a dónde vas, hijo? Pues voy con mi amiguito cristiano. No te juntes con él, no te vayas a contaminar. Es que son bien corruptos. O sea, era una vergüenza ya al punto al que habían llegado los cristianos con esto de llevar el amor en esa forma de expresión, no decir nada. Y Pablo dice algo aquí, vuelvo a leer el versículo 12. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? Cuando él dice los de afuera se refiere a los no cristianos. ¿Hasta aquí estamos en la línea? ¿Sí? Y dice él, ¿no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Entonces la pregunta es, ¿deben o no deben juzgar los cristianos? Sí deben de juzgar. No deben juzgar las cosas hipócritamente, pero deben emitir juicios morales, para eso tenemos la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, déjenme resumir hasta aquí el punto. El primer punto así yo lo resumiría. Si alguno es sorprendido, es decir, no es que estaba buscando el pecado, pero si alguna falta, si alguna persona, lo voy a volver a decir, si eres ofendido por causa de un pecado de un hermano en Cristo que Dios puso en tu vida para tu provecho, ve tú discretamente a reunirte con él, sin otros participando en la reunión, para que le hagas ver con amabilidad los hechos. Si se arrepiente, o sea, si no se justifica, ya ganaste a tu hermano de regreso. En tal caso, perdónalo y no vuelvas a usar ese asunto en su contra. Adelante. Ahora, segundo paso, vamos a Mateo, todos vamos a Mateo 18. Mateo 18. Versículo 16, ¿ya lo encontraron? Puede ser que a veces no funcione eso, Jesús prevé. ¿Qué pasa cuando alguien no se arrepiente? Mateo 18, 16, ¿ya lo encontraron? Digan ya. Ah, bueno, así ya sé que no están dormidos. Vamos a pedirle a alguien que lo lea en voz alta desde su lugar, pero con voz fuerte que todos escuchen. Mateo 18, 16. ¿Quién lo va a leer? Conste toda palabra. Muy bien, gracias. Mire, ¿cuál es la tentación de cuando uno tiene un problema con alguien, se acerca y trata de resolverlo y la otra persona no quiere? ¿Cuál es la tentación para nosotros? Pues ahí dejarlo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué es lo más fácil? Ah, pues ahí yo ya le dije, ya es su bronca. Pero Jesucristo valora mucho las relaciones entre cristianos. ¿Se dan cuenta? Jesús insiste y dice, no, no te quedes ahí, no te conformes. El segundo intento, si el primer intento no es suficiente, hay un segundo intento. Y en el segundo intento, ¿qué debemos hacer? Díganme. Llevar uno o dos. Porque, y luego dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y está citando Deuteronomio 19, versículo 15. No lo busquen, pero ¿qué tipo de personas? Ahora, ahí les va. Este es el principio que vamos a aprender aquí. ¿Qué tipo de personas deberías buscar tú para tratar de resolver una diferencia que no se pudo resolver a solas? Y aquí la Biblia nos va a decir. Deben ser cristianos, obviamente. ¿Ok? Voy a ir una vez más a Primera de Corintios, pero ahora en el capítulo 6. Escúchelo, si no lo quiere buscar, solamente escúchelo. Voy a leer Primera de Corintios 6:5. Mire lo que dice. Digo esto para que les dé vergüenza. Pablo está hablando del mismo tema que les había descrito. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Es decir, ¿dónde deberíamos de buscar estos dos testigos? En la iglesia, exactamente. Entre los cristianos, pero no cualquier cristiano. Deberíamos buscar, según lo que Pablo nos dice aquí, en este pasaje, ¿acaso no hay alguien entre ustedes lo bastante sabio? Dice, sabio. Así que deberíamos buscar esas personas que dejan notar por sus frutos que tienen sabiduría de Dios, mente de Cristo. Personas espirituales, dice también en Gálatas 6.1. Voy a leer Gálatas 6.1 para ustedes. Escuchen lo que dice ahí el apóstol Pablo una vez más, hablando de las diferencias entre cristianos. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿Cuál debe ser la actitud? Muy bien. Podemos arruinar la reconciliación si vamos con una actitud prepotente u ofensiva. ¿Se da cuenta? Dice que debemos, dice, ustedes que son espirituales. Ahora, ¿usted sabe qué es una persona espiritual? Alguien me dijo que yo era muy espiritual. Yo dije, ¿de veras? Ah, gracias por el elogio. Sí, dices que no tienes nada de carne, me dijo. No, eso no es ser espiritual, ¿verdad? Una persona espiritual es lo contrario a una persona carnal. ¿Y qué es una persona carnal en la Biblia? Una persona carnal es una persona que se conduce por sus emociones pecaminosas. ¿Me doy a entender? Por sus impulsos pecaminosos. Pero una persona espiritual es una persona que vive bajo el control del Espíritu Santo. Nosotros no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. Cuando nos sujetamos a Dios, Él nos llena del amor de Cristo, de la paz de Cristo, de la paciencia de Cristo, de la amabilidad de Cristo. Son el fruto que el Espíritu da según Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Son algunas de las evidencias de que estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces la actitud debe ser correcta y debe haber sabiduría de Dios. Además, volviendo al pasaje de Mateo, vuelvo a Mateo. Mateo 18, versículo 17, estaba, 16, perdón, ¿correcto? En ese pasaje Jesús dijo que debemos buscar a dos o tres testigos. Y en el 17 dice, si se niega a hacerles caso, o sea que mire, digamos que yo me acerco con esta persona porque tuve un problema. La persona, le hago ver el error, la persona se resiste, no acepta la corrección, al contrario, se justifica, se defiende. Entonces yo le digo, ok, comprendo. Yo me retiro y le doy tiempo para que piense, un poco de tiempo. Pero si pasan dos, tres días, una o dos semanas y sigue, al contrario de reconciliarse, se hace el ofendido y sigue. Entonces Jesús me motiva a buscar a dos o tres personas maduras de la iglesia que sean conocidas por su buen juicio bíblico y por su actitud humilde, que me acompañen como testigos. ¿Qué hace un testigo? Observa. Entonces yo me siento con la persona y el que habla es el ofendido, no son los testigos. Ellos solo observan, ¿correcto? Ellos van a observar si mi actitud es correcta y si mis evidencias son justas. Si en el caso estoy equivocado, entonces ellos tendrán que corregirme a mí. Pero si mi juicio es bíblico, es correcto, dice el pasaje en el versículo 17, si se niega a hacerles caso a ellos, o sea que hay un momento en que ellos no solamente van a ser testigos, van a ser árbitros. ¿Se da cuenta? Ellos van a hablarle a la persona que esté en una incorrecta actitud y le van a decir, ¿sabe qué? Fulano realmente no es lo que dice su hermano, es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, le animamos a que usted haga lo que es correcto para bendición, para reconciliación, para que pase el problema. Es decir, resumiendo, cuando lleguemos a este punto debemos buscar una o dos personas maduras, con madurez y con criterio bíblico y con una actitud humilde que me acompañen. Y cuando me acompañen, soy yo el que debe de hablar con el ofensor y decirle, ya hablé contigo una vez y parece que no pudiste comprender el punto. Quiero decírtelo una vez más delante de estas personas que tú y yo respetamos por su buen juicio cristiano. Y decirle otra vez, te dije la otra vez y quiero decírtelo otra vez. Por favor, arrepiéntete, cambia tu actitud. Si en algo te ofendí, házmelo ver con la palabra de Dios para yo también hacer lo mismo. Pero si no, yo te invito a que corrijas tu actitud. Y si se niega, entonces los testigos deben tener, además de ser espirituales y sabios, además deben ser suficientemente maduros para tener el carácter de intervenir. Es decir, ¿sabe qué? Sí debe de cambiar su actitud. Su actitud es incorrecta. Corrija, arrepiéntase. Es por el amor de Cristo y por el bien de nuestra fraternidad cristiana. Ellos deben de tener el valor para intervenir, porque a veces vamos con alguien y dicen, bueno, yo te acompaño, pero yo no digo nada, Y como dice aquel versículo de la Biblia, tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata, ¿verdad? ¿Es bíblico, no? ¿No? Dice, pues, ¿cuál Biblia lee usted, pastor, verdad? Está en primera de Jorge. ¿Yo qué culpa tengo? Dice. No está en la Biblia. Pero el principio ese de que el que calla otorga, el que no dice viendo el mal y no dice nada, se hace cómplice de las malas obras de otras personas. ¿Comprende? Pues nosotros traemos personas maduras. ¿Es fácil hacer eso? ¿Por qué Jesús subió el estándar así tan difícil? ¿Por qué a Jesús le gustaba complicar las cosas según nuestro entender? Porque según podemos deducir de esta enseñanza hasta este punto, lo siguiente, miren. Para Jesús, vivir en paz entre hermanos es muy valioso. Para nosotros sí botamos las relaciones a la primera, pero Jesús valora la iglesia. Él valora la iglesia. Y somos tan diferentes que solo así podemos aprender a entender lo que es el amor de Cristo. Pero vamos a leer el último versículo, que es el versículo 17. Dice, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. El tercer intento, digámoslo así, es llevar el asunto hasta la iglesia. Ahora ustedes están pensando, ¿por qué Dios, por qué Jesús pediría que en el caso necesario escalar hasta ese nivel siendo un asunto tan vergonzoso, al menos socialmente hablando, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús pediría eso? Bueno, miren, básicamente debemos hacerlo cuando menos por dos razones. Deberíamos hacerlo por dos razones. Número uno, y para esto nos van a ayudar un par de versículos. El primero está en primera de Timoteo 5:20. Se los voy a leer. Primera de Timoteo 5:20. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo respecto a los ancianos que pecan, les dice, a los que pecan, y está hablando de los líderes que pecaron, se siguió este procedimiento, fueron con testigos, no se arrepintieron, y les dice así, mire, versículo 20, primera Timoteo 5:20, a los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. ¡Wow! Entonces, ¿para qué sirve llevar a veces los problemas hasta este nivel? Otras versiones dicen, para que los demás aprendan. Para que los demás aprendan. ¿Han estado en la escuela alguna vez de sus hijos cuando le dieron un reporte y uno de los niños fue a parar a la dirección? Cuando el maestro manda a solo uno de los niños a parar a la dirección, ¿qué hacen todos los demás niños? Por fin se comportan, ¿no es cierto? Hay veces que los problemas escalan y debemos llevarlo a la iglesia para provecho de todos, para que todos aprendamos que si las cosas se ponen mal, pues la iglesia va a intervenir como tal. Y segundo, porque la iglesia en realidad no está para destruir. ¿Para qué está la iglesia si de verdad conserva el Espíritu de Cristo? ¿Para qué? Para edificar. Porque si entre todos expone un caso y la iglesia dice, no hermano, arrepiéntese, cambie su actitud, hermano, lo amamos, lo necesitamos aquí. Entre toda la iglesia se le muestra el amor de Cristo a esa persona y probablemente la persona reciba la convicción del Espíritu por boca de los del cuerpo de Cristo que le ama. ¿Me entiende? Mire, hay otro pasaje que está en Tito, se lo voy a leer, en Tito 1:13, un poquito más adelante de Timoteo, y dice así. Y es la verdad, por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe. La palabra repréndelos, que se usa en este versículo, y la que leímos en 1 Timoteo 5:20, es exactamente la misma palabra que Jesús usó en Mateo 18:15, cuando dice, ve tú y él solo, y repréndelo. Hazle ver su falta. Es decir, cuando llega hasta la iglesia, la intención no es avergonzar al hermano, sino es producir aquella tristeza de la que Pablo habló en 2 de Corintios 7, versículo 10. Déjenme leerles esa escritura. 2 de Corintios 7, 10 dice así. La tristeza que proviene de Dios, hay dos tipos de tristezas. ¿Sí saben ustedes? Una tristeza que desanima, pero una tristeza que viene de Dios. Cuando nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios y viene la convicción del Espíritu sobre nosotros. Esa tristeza, dice 2 de Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Hay gente que se suicida de pura tristeza, ¿sí saben eso, verdad? Pero la tristeza que viene de Dios o la convicción de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Además, en Santiago, y ahí sí quiero que todos busquen, Santiago 5:19. Santiago 5:19. Mire lo que dice ahí. Hermanos míos, ¿a quién le está hablando Santiago? A los cristianos, ¿correcto? ¿Estamos hasta aquí? Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Se dan cuenta? En realidad, ¿cuál es la expresión de amor? Es ir y buscar a alguien que se ha apartado al pecado y hacerlo volver y restaurarlo a la comunión con Dios y con sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Dice que el que hace volver a su hermano de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Miren, este es el punto aquí. Es probable que algunas personas no se arrepientan cuando son confrontadas de un pecado, que no se arrepientan cuando se les confronta a nivel privado y luego con dos o tres testigos, porque ellos en realidad todavía no experimentan una genuina conversión a Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces ellos todavía están encaprichados en sus propios pensamientos y creen que tienen toda la razón y que la palabra de Dios no es la razón. Cuando la iglesia interviene, hay una última probabilidad de que este pecador se dé cuenta que no ha nacido de nuevo y se convierta de verdad a Cristo y se arrepienta. Si nosotros amamos, Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35, que en esto sabrán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos para con los otros. Y aunque hay gente que dice, no, nosotros debemos amarnos, no debemos juzgarnos. Jesús está diciendo que una de las formas en que amamos al pecador es hacerle ver su extravío para que él se arrepienta y sea librado de la muerte. ¿Comprenden lo que digo? Ahora, es probable que sí sea un cristiano, pero que está terco. ¿Ustedes saben qué es lo que la Biblia dice que le va a pasar a un hijo de Dios que se encapriche en su pecado? ¿Alguien sabe qué es lo que la Biblia dice que le puede pasar? ¿No? Bueno, entonces vamos a descubrirlo juntos. Hay un versículo que está en Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Mire lo que dice, y aquí es Jesucristo mismo hablando. ¿Ok? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice Raúl? Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiente. ¿Qué tal? ¿Qué dice Jesús que hace con los que ama? En Hebreos 12 también dice que si somos hijos, entonces Dios nos disciplina, porque a los únicos que no disciplina es a los hijos ilegítimos, o como otras Biblias dicen más fuerte, a los bastardos. Cuando alguien de verdad es hijo de Dios y se encapricha en su pecado, ¿qué creen que va a hacer? Bueno, Jesús lo acaba de decir en Apocalipsis, lo acabamos de leer. ¿Qué hace el Señor Jesús? Lo va a disciplinar. Por eso cuando vamos con un hermano como iglesia, le damos la posibilidad de que él revise su vida y se dé cuenta si de veras es cristiano. Y si no, se convierta y se libre de la muerte. Se salve. Pero si sí es cristiano y está encaprichado, que se arrepienta y se evite, ¿qué? La disciplina de Dios. ¿Ustedes creen que ha de ser bonita cosa ser disciplinado por Dios? Digo, ¿cuántos les gustaría una disciplina de Dios? Levante su mano. Señor, mira. No, ¿verdad? ¿Les gustaría ser disciplinados por Dios en realidad? No. Y si les gusta, que no les guste. Porque no saben, de verdad, la disciplina de Dios es cosa seria. Él sabe capturar nuestra atención de maneras que nosotros ni nos imaginamos. Pero ¿qué tal si dice no todavía? Porque puede ser que diga no. Terminamos leyendo el versículo 17, dice, y si no, considéralo un renegado, dice. Voy a volver a Mateo. Volvamos a Mateo 18, versículo 17. ¿Qué tal, pastor, si no se arrepiente ni así? Al contrario, se hace el ofendido. Es más, algunas veces a este punto ya ni siquiera se congregan estas personas. Se sienten tan ofendidas que se apartan de la iglesia. Evitan, pues, huyen del problema. Dice, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Pregunto, ¿es o no es cristiano? No sabemos. Jesús no dice si es o no es. Él solamente te dice, trátalo como si no fuera. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque se está comportando como si no lo fuera. Entonces, si se está comportando como si no lo fuera, ¿cómo deberíamos tratarlo? Pues como si no lo fuera. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, eso es lo que llamamos la excomunión o la expulsión de la fraternidad cristiana. Cuando una persona se encapricha en su pecado y no acepta corrección, a través de estos tres primeros intentos, entonces se le invita a esa persona a dejar de ser parte de la fraternidad cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué haríamos eso? ¿Que no es muy radical eso? No, no es muy radical, es bíblico. En 1 Corintios 5, dice de hecho el apóstol Pablo, en la historia de aquel que les expliqué hace rato, ¿se acuerdan? El que se había metido con la madrastra y que los corintios no habían hecho nada. Pablo les indica, y vamos todos juntos, va a ser el último pasaje que vamos a leer, en 1 Corintios 5, versículos 11 y 13. Dice, Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Primera de Corintios 5:11. Y dice el versículo 12, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Versículo 13, Dios juzgará a los de afuera, expulsen al malvado de entre ustedes. ¿Por qué deberíamos hacer eso? Porque también él dijo en esta misma epístola, en el capítulo 15, versículo 32, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tú no cortas la parte gangrenada, ¿qué pasa? Se riega. Por eso dice que si el cáncer escala a este nivel espiritualmente, debes hacer algo. La última esperanza para salvar al cuerpo es cortar un miembro que esté enfermo. Déjenme decirles el fin de la historia. Este que pecó con este tan escandaloso pecado dentro de la iglesia de Corinto, lo expulsaron de la iglesia. Y dice la Biblia, en la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 2, Pablo les vuelve a escribir y les dice, respecto a aquel del que les hablé, fue llenado de profunda tristeza, dice él, y luego dice, perdónenlo. Tal parece que había funcionado la estrategia, que habían sacado a ese y le dijeron, no, ¿sabes qué? No queremos tener nada que ver contigo hasta que corrijas tu forma pecaminosa. Ni digas que eres cristiano, mejor. Es una vergüenza para el nombre de Jesús. Así que, por favor, ya no vengas a las reuniones. No, pues sí vengo. Entonces nos reunimos en otra casa. Y lo sacaron de la fraternidad cristiana. Y dice el relato que este hombre se llenó de tristeza. Se arrepintió, dejó el pecado, pidió perdón y luego los corintios ya no lo querían perdonar. Decían, no, ya cortamos contigo, nos contaminas. Y Pablo entonces en la segunda epístola les tiene que escribir y les dice, perdónenlo, perdónenlo. De eso se trataba, no se trataba de expulsarlo indefinidamente, se trataba de restaurarlo. Ok, entonces terminamos aquí la enseñanza diciendo lo siguiente. ¿Qué importante valor le asigna Jesús a las relaciones? ¿Se dan cuenta? O sea, está tan complicado. Él dice, busquen hasta lo imposible por restablecer una relación, pero háganlo de la manera correcta. Ni lo hagan comprometiendo la verdad, ni lo hagan dañando a la persona. Debemos aprender que si Jesús establece un patrón, debemos aspirar a eso, aunque sea difícil. Aunque fracasemos en el intento, aunque una vez te acerques con tu esposa ofendida y le subas la voz, tienes que hacer una pausa y hasta que de veras andes en el Espíritu, corrige tu actitud y vuélvelo a intentar. Pero no debemos bajar el estándar, porque si no, entonces no vamos a ver el resultado esperado. Pidámosle a Dios que nos dé suficiente amor por los hermanos para no dejarlos así. Y la paciencia para esperar a que Dios obre en el proceso.